Miro cómo bailas y sale fuego de tus caderas. Y con un tango tú y yo vamos acercándonos. Es la tentación que me vuelve loco y me desespera. Es que tu cintura, mi sutil locura, me vas atrapando, me vas elevando. Y es que está tu cuerpo, nena, que respira vida, nena. Y es que tienes todo en esta vida para gozar. Baila, qué ritmo te sobra. Baila, que bailame. Acércate un poquito, Salomé. Baila, qué ritmo te sobra. Baila, que bailame. Regálame tu hechizo de mujer. Ay, ay, ay. Tú bajaste desde el cielo. Ay, ay, ay. Y me echaste al candelero. Ay, ay, ay. Tú bajaste desde el cielo. Ay, ay, ay. Mira, niña, si te quiero. Síguete acercando, que con tu sabor que es Caribe y Son seguimos gozando. Tu ritmo se de mi amor cuando cae tu sudor, y tus movimientos parecen más que un canto sagrado.